Este material fue producido por los y las estudiantes del Taller de Auxiliar de Periodismo en Radio del Centro de Formación Profesional número 24 para el programa de jornada extendida del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo taller se debatieron y trabajaron temas en clase como la escuela media y el atravesamiento en los y las jóvenes, la manera en que la escuela se acerca a las problemáticas, la manera en que se viven desde una mirada crítica y reflexiva y el respeto a la diversidad de opiniones, entre otros temas. A partir de lo debatido y discutido en los talleres, se desarrolló el siguiente sketch radial, sketch que conversa sobre las formas de diversión, bullying, violencia, que se soslayan en las interacciones en las redes sociales y el uso de la intimidad personal propia y ajena. La producción del mismo surge de analizar los formatos radiales posibles para la producción radial y se encuentra atravesado por los debates que se generaron en el momento de diseñar cuáles eran los temas de interés que los y las jóvenes deseaban conversar. Entre ellos surgieron la ESI, el aborto, el bullying, la violencia, la escuela, la sexualidad, las creencias y las religiones, la pornografía, el ser varón, el meme y la broma en el marco de compartir con otros y otras en la escuela. El guión y la música fueron producidos y elegidos por los y las participantes del taller. Conociéndonos en la noche. Programa donde tu opinión y tu participación importan. Donde la información la construimos entre todos y todas, donde vos jugás con nosotros y nosotros con vos. Un programa para desarrollar todo lo que sos. Para saber quiénes somos. ¿Nos conocemos esta noche? En un día soleado, en un día normal de clases, ocurriría algo con una de las alumnas de la clase, cuyo nombre es Magalí. Ay, qué paja que es lunes. Encima viene la profe de matemática. No, no. Che, ¿hiciste la tarea? No, no la hice, porque no me banco a la profesora. No, no, no la hice. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron antes de venir? Sí, la verdad que no sé. ¿Había tarea hoy? Sí, de matemáticas. Sí, y la profe manda siempre. Dios mío, qué jodido, che. No para nunca. Sí, no sé. Oye, ya fue, ¿me pasó la tarea? No la hice, no la hice porque no la soporto la profe, no la hice, no entiendo nada, nada. ¿Vos, Juan, hiciste? Mira, hice la mitad. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda los mensajes que nos acaban de llegar? No, man, ¿qué onda con esto? Pará, pero yo no entiendo nada, o sea, ¿qué? No entiendo. ¿Alguien me explica? O sea, ¿qué es esta foto? No hay por qué. ¿Vos te llegó el mensaje también a vos? ¿Vieron no, esa foto? Es que no tengo crédito por ahora. Mira, yo te la muestro. La tensión se sentía en el aula. Quizás murmullos y conversaciones empezaron a escucharse sobre un mensaje. Ese mensaje era un meme. Sobre una de las alumnas de la clase. Más bien, era una publicación de parte de Federico. Y en esa publicación se veía un preservativo que no se encontraba abierto, encima de la almohada. ¿Viste lo que pasó, Maga? ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué pasó? ¿Me querés contar? No sé si quiero hablar de usted. Pero pará, calmate. Tranquilízate así puedes hablar tranquila. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Federico me llevó a su casa y pasó todo muy rápido. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué? ¿Vos querías? En principio no quería. Pero él insistió. No querías, pero ¿qué pasó? Contame. O sea, ¿cómo fue? En ese momento, no sé, empezó a besarme, empezó a tocarme y pasó todo. Pasó, no sé, pasé ese instante por muy rápido. ¿Y él te forzó algo? ¿Te lastimó? Más o menos. Porque yo le dije que no, que es pecado. Pero seguía. Insistió mucho y ya no sabía qué más decir. Y me quedé callada. Y ahí ocurrió todo eso. pero pará, pensemos juntas. ¿Cómo, qué querés hacer? ¿Qué, querés hablar con él? ¿Querés decirle lo que te molesta? ¿Querés hacer algo? No sé qué voy a hacer, no sé. No sé, no sé. No tengo nada. Tampoco sé si quería hablarlo Federico, porque después dejó de hablarme. No quería saber nada. Pero pará, ¿te bloqueó? No le puedes mandar ningún mensaje, no hay forma de que lo puedas comunicar porque hoy no vino. O sea, tiró justamente esa publicación y hoy no vino. Justamente estaba esperando que él venga para hablar, porque no recibe ninguno de mis mensajes. Creo que sí me bloqueó porque solo me sale una rayita. Y pero, ¿qué, cuando venga lo vas a encarar y vas a preguntar, qué le vas a decir? Le hubiera dicho que, no sé, que estoy así, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿Pero cómo solucionamos qué? Es que madre, creo que estoy embarazada. Ay, no. Y pero, ¿cómo? ¿Te hiciste un test? No, o sea, ¿qué pasó? ¿No tomaste la pastilla del día después? ¿Nada? No. ¿Qué es eso? Ay, no. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y no hablaste con tu mamá? No, porque me va a retar. Me va a decir. Me va a castigar la iglesia. Me va a castigar. No, pero pará. Pero pará, no te pueden castigar. Quédate tranquila, ya vamos a pensar qué vamos a hacer. Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Qué tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar. Qué tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar.